Muy buenas noches a toda la gente que nos escucha. Damos comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy día jueves 27 de abril, el último jueves de abril. Así es. Abril 1000. Qué bonito. Así es, compadre. Así que eso, damos comienzo a un nuevo programa. Bueno, para la gente de la Caro nos puede escuchar por el 106.9 FM a través del dial. Y lamentamos decirle a la gente de otras latitudes que existe una oleada de robos de cable telefónico acá en Los Espejos, en la Caro específicamente. Y hay varios sectores que están sin teléfono y por lo mismo no tenemos internet. Así que, pero nos comprometemos a mañana ya estarlo subido en las redes sociales lo más temprano posible. Así que eso, compañeros, compañeras, ahí cómo están, cómo le ha ido, cómo está la semana. Contarles que hoy día tenemos un programa especial. Hay unos invitados que bueno, no es la primera vez que vienen al programa, pero como es una temática que ha persistido durante el último tiempo, creemos que es pertinente conversarlo nuevamente y aclarar ciertas dudas que van emergiendo a partir de... Claramente que sí, compadre Memo. Aquí estamos en el Raíces Poblacionales nuevamente, hermano mío. ¿Cómo están, cabrón? ¿Qué pasa, compadre Camilo? Pepo, compadre Mati, aquí día jueves, ya se va a abrir, como dijeron, bastante helado. Está haciendo bastante frío todos los días, así que hay que cuidarse un poquitito la garganta ahí para que no nos enfermemos. Y también una semana bien movida, bastante temblores, Quinta Región, Valparaíso, allá, el aguante los amigos, se la movió un poquitito al piso. Saludos a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Agradecer a Don Freddy por el espacio y eso, pues. Ponerle patita, ¿sí o no? Compadre Javi, ¿estamos listos con un temita? Nos vamos con un temita y de vuelta ya presentamos a los invitados e invitadas que tenemos y le ponemos bueno con la conversación, compadre y comadre. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina a Tu Parlante. Com humildade é bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem. Vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar. No Brooklyn, tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus, enfim. Não sei qual que é. Se me vê dom ré, trinta carapé. Do piolho vem descendo lá na Conde Feve. Pique, clack, enlouquece. Black, só de arma pesada. Inferno em massa. Vem violentando a minha quebrada. Basta. Eu registrei, vim cobrar sangue bom. Boa ideia, quem tem? Não vai tirar a ninguém. Meditei, mandando um som com os irmãos da Fundão. Volta ao canão se os homens vêm. Espaço grandão, rap é o som. Embora lá no morro, só louco. A união não tem fim. Vai moscar, se envolve, João. Já vi seus pivete dizer que rap quer curtir. Ouvir te fortalece. Não esquece que conclui é o mestre. Basta que longe for. Vem com o dolo, tô pra conseguir forte dor. Tem que depor e não voltar. Sujou, bem-vindo ao inferno. Aqui é raro, eu falo sério. Pecados do anticristo imortal. Bate faria aí, meu. Vai batalhar, tenta a sorte. Seja forte, o só destino aqui resolve. Pauleca, bolinho, só saudade. Fez da vida por aqui de mente erguida. Sem mentira, com malícia, me passou lição de vida. Um bom lugar se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem. Vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar. No Brooklyn, tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus. Esses caras simples gostavam mais de ouvir e aprender. Até que fatalidades com certeza. E é o seguinte, sempre assim, maquiavélico, que maldade se percebe aqui, cuidado, é falsidade, estupim, 2000 graus, é ser sobrevivente, e nunca ser fã de canalha, a luta nunca vale experiente, é santo amaro, a pirituba, o pobre sofre, mas vive, a chave é ter sido resposta àquele que infringe a lei na blitz, pobre tratado como um cafajeste, nem sempre polícia que respeita alguém, em casa invade, a soco fala baixo, você sabe, maldade, uma mentira deles, 10 verdades, momentos ocular é respeito, estilo um cofre, só leva os portes. Filhos do vento, um super-homem. Lá cada vez tem um largado atrás do poste. Quando inflama é capaz de entregar o irmão pros homens. Fuja, se jogue, o Vaps não se envolve. Anda só, nasce o respeito, é lei também melhor. Tipo maneira, estilingue, exige uma furquilha. Rap é militia, o integrante da família. Com uma ideia fixa, que atinge a maioria que ainda acredita. Plano P, periferia, hoje quem pratica. Tá ligado que é o que liga, porque vira. Do ano 2000 pra frente. Homens do passado pisando no futuro, vivendo no presente. Há três tipos de gente: os que imaginam o que acontece, os que não sabem o que acontece, e nós que faz acontecer. Do bolo glacê, unido a gente fica em pé, dividido a gente cai, quem falha cai. Bum, biri, bye, bye, bye. A colaboração no som é a carta na mesa. Aqui rima Black Alien, Sandrão, é Leão, sabotagem à vontade. Na balada desde ontem à tarde, habilidade é o álibi. No beat, Ganjamin, Zé Gonzalez. Quem tá no erro sabe, cocaína no avião da FAB. Ninguém vai deter o poder, o crime dela, crime de Niterói SP. PHD em THC, no país de FHC. Dream Team da rima, essa união me dá autoestima. Mestres das armas, do microfone a esgrima. Vê se me entende, o estudante aprende, o professor ensina. O verbo que fortalece como vitamina, contamina da nova velha escola, como vírus ebola. Piat, rebola. Se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem, vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar, no Brooklyn tô sempre ali, pois vou seguir com Deus. Sobrevivendo inferno, a obsessão é alternativa. Eu quero o lado certo, Brooklyn Sul, paz eu quero, prospero. Eu vejo o fim pro abandono, Chechel rolando. Ninguém aqui nasceu com dono, mas por enquanto ainda tem muita mãe chorando, alguns parando, trampando ou se recuperando do eterno sono, tipo Rafinha e o Adriano. Milagre em dobro, o livramento vem pros manos. Tem que ter fé aqui, sim, tem que insistir humilde, só assim para progredir. Enfim, quero juntar-se com os manos que protestaram o preconceito daquele jeito. Eu sei que vou traçar os planos, cantar pras minhas manos. Eu me emociono, eu não me escondo, me levantando como deve ser. Lá vem polícia, sai da pista, cela vista, baby. Andar de monte a chave, a cara é ter Deus em mente. Longe da Kelly, dois pente, a quem não precisa entende. Sonic, Ciclone, agilice, resistente. Brooklyn, Sul, eu não sobrevivente. Agente, agente, agente, sou sabotagem. Um bom lugar, lugar, lugar, lugar, lugar, um bom lugar, ha, ha, ha, ha. Um bom lugar, lugar, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Um bom lugar se constrói com humildade, é bom lidar. Aqui eu mando sabotagem, você. Muy bien, brother, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo, cortesía de nuestro compadre J. Locuaz. ¿Qué pasa, compadre Bene? ¿Me hacen una pregunta o respondo yo solo? No, te voy a hacer la pregunta ya, para la gente que lo va a escuchar en la noche, después que queda grabar el programa. La pregunta es, ¿qué escuchamos, Matías? Bueno, lo que escuchamos es parte del trabajo de un MC, que bueno, extinto MC brasileño, de los lugares Sao Paulo, de la favela Brooklyn, Sabotage, con su tema Un Buen Lugar. Muy buen tema, un MC interesante para que lo revisen ahí en internet. Antiguo igual, puro estilo noventero, masacre. Así que ahí escúchelo, hay video en el YouTube y hay harto material. Sabotaje. Sabotaje, sí. Sabotaje. Así mismo nomás, pues, compadre. ¿Qué pasa, compadre Memo? Uy, cabrón, ¿se escucha bien o no? Ahí sí. Nada, pues comenzar un poco a darle vuelta a las temáticas que tienen que ver con este programa. Antes que todo, yo así como que se presenten los cabros, claramente, que cuenten de dónde vienen. Claro, sí. ¿Sí o no? Sí, pues, compadre. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Es la segunda vez que creo estoy en este mismo lugar, sentada. Y para hablar de lo mismo. mi nombre es Pamela Valenzuela. Soy trabajadora de este país tan desigual. Milito en Dignidad. Y trabajo, mis trabajos de inserción son la coordinadora de trabajadoras y trabajadores nomás AFP en la región metropolitana. Soy parte del ejecutivo metropolitano y trabajo en el Zonal Centro de la coordinadora. Y también trabajo en el movimiento Salud para Todos, en el Zonal Centro también del movimiento Salud para Todos, y también soy parte del equipo coordinador de la región metropolitana del movimiento. Así que estoy, la seguridad social es mi militancia, en el fondo, la demanda por la seguridad social. Eso, compañeros. Hola, chiquillos, buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo he venido un poquito más de veces que la Pamela. Mi nombre es Fernando, también soy un trabajador de este país, soy profesor, trabajo aquí en la José María Caro. Soy militante también de Dignidad. Y también participo en la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Noma FP. Soy parte del Ejecutivo Metropolitano de esta coordinadora y del Zonal Sur. Así que hoy día venimos a hablar de Nomas AFP. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, se escucha bien. La invitación que nosotros habíamos hecho a los chiquillos, más que nada, era para que la gente se informara un poco, no a través de los medios de comunicación masiva, sino a través de la de los mismos integrantes o la gente que está participando en los distintos zonales de este movimiento Nomas AFP. Así que nos gustaría que ustedes nos explicaran, hay diferentes puntos que tenemos dudas y que la gente está escuchando y que sería bueno que se lo empezáramos a aclarar para que entendiera cómo funciona este sistema previsional maldito. Entonces, no sé si ustedes les pueden explicar de forma breve, así con perita y manzana, un poco cómo funciona la AFP, pero a la gente que está escuchando. Bueno, el modelo de AFP en Chile existe, bueno, desde la dictadura, la década de los 80, cuando se promulga el DFL. DFL quiere decir decreto con fuerza de ley, y es lo que los milicos hicieron para cambiar las leyes en este país. Pues como no había parlamento, ellos decretaban, era como que salía bando número uno, bando número dos. Y en el DFL 3500 lo que hicieron fue destruir 70 años de construcción de movimiento social de las y los trabajadores que habían dado como fruto en el año 52 a través de la promulgación de una ley que se creara el Servicio de Seguridad Social y el Servicio Nacional de Salud. Este Servicio de Seguridad Social reunió todas las cajas de obreros que estaban repartidas y las juntó en una sola, ¿ya? A través de un sistema de reparto. Con una cotización que partió en un 9-10% aproximadamente, pero que para el momento de la Unidad Popular era de aproximadamente un 20% del salario, pero el empleador cotizaba más de un 35%. Entonces, estamos hablando de que era, bueno, y también había otra escala de salario. Ese era el modelo de pensiones para los obreros. De ahí estaban excluidos los empleados. Ellos tenían su propio modelo, o sea, cotizaban en las cajas de empleados particulares y de empleados públicos, pero también tenían altas tasas de retorno. Entonces, lo que hace el decreto ley 3500 es como el método que elige la dictadura con los servicios y derechos sociales. Primero los fragmenta, para luego mercantilizarlos y poder privatizarlos. Entonces, acá lo que se hizo, ¿cuál fue el proceso de fragmentación? Fue simplemente cambiar el modelo que era para los trabajadores e ir separando. O sea, quedó un remanente que estaba en el antiguo, se mantuvo a los milicos y a los carabineros opacos, que están ahí de aniversario. griten, griten cosas contra ellos. Con su propio modelo, que les entrega pensiones por sobre muchas veces su salario, de un retorno del 100%, y que también es subsidiada por el Estado. O sea, la ley de presupuesto que se firma cada año lleva en su ítem el subsidio que le hace el Estado en uno de sus ítems, que es de un 6%. O sea, ellos cotizan al 6% y el resto es todo subsidio. Los trabajadores cotizamos un 12% por AFP. O sea, ellos cotizan la mitad de lo que cotizamos nosotros, con mejores salarios, si también consideramos eso. O sea, y por último crea las AFP. O sea, esa es la fragmentación, y las AFP son también la privatización y mercantilización, porque las AFP lo que hacen, tú ya no tienes acceso a tus fondos. O sea, en el fondo tú ya pierdes la, podríamos decir, la propiedad de derecho de tus fondos de pensiones, porque tú no los puedes retirar, que era algo sí se podía antes de 1952, con los modelos de capitalización que había en ese momento. O sea, el trabajador podía ir y retirar sus ahorros, si así lo quería, para usarlos para otra cosa, ¿ya? Entonces eso ocurre. Al principio hubieron un montón de AFP, más de 30, 40 AFP, y el mercado hizo, libre mercado en este caso, neoliberal, hizo que de a poco se fuera achicando. ¿Por qué? Porque el mercado neoliberal es sumamente imperfecto y tiende al monopolio. Entonces, hoy día tenemos esas 6 AFPs, creo, son las que quedan, de las cuales solo una pertenece a Capitales Chilenos, que sería, o sea, hay dos. Una es Plan Vital y la otra es modelo, ¿ya? Pero Plan Vital tiene la cosa esta de que pertenece a una, podríamos decir, una empresa que está alojada en las Islas Vírgenes. Esto quiere decir que está en un espacio en el mundo en el cual no se pagan impuestos, o sea, que tiene ese beneficio. Y si miramos las dos más grandes, que son Krupurum y Provida, nos encontramos con que Provida y que ambas, Provida y Krupurum, pertenecen a capitales extranjeros en parte. Una es completamente y la otra es solo una parte. Y son de Estados Unidos. Y estas dos empresas son MetLife y Financial. Eso hace que después, si nos vamos a la hay otra FP, no me acuerdo el nombre, ¿te acordás, Rucio, cuál es? La que Habitat es de Sura. No, Habitat es parte de la Cámara Chilena de la Construcción y también de capitales extranjeros. Después hay otra FP, que esa es de Sura, que son capitales colombianos. Entonces nos encontramos con que en realidad el modelo o la industria de AFP en gran parte no solo es privada, sino que además pertenece a capitales extranjeros. Y que además nuestras cotizaciones están cautivas. O sea, lo único que nosotros podemos hacer es elegir en qué fondo están, pero tampoco elegimos cómo se invierten esos fondos. No elegimos a qué países van y le compran acciones o bonos del tesoro, que esas son las dos modalidades de inversión de las AFP, ni a cuáles empresas o bancos se invierten acá. O sea, se entrega el criterio de personas que tampoco conocemos. O sea, eso es ya pensando como que si uno quisiera buscarle, oigan, mejoremos la AFP y tratemos de que sean, que tampoco es la idea, porque seguirían siendo empresas privadas y que además tienen la característica de ser administradoras de fondos de pensiones. Eso, y los fondos de pensiones, la forma de administrarlos hoy en día es invertirlos en el capital financiero. O sea, ese es básicamente el modelo de pensiones. Y por ende están sujetos a los vaivenes del mercado. Cuando hay crisis económica pierden fondos. O sea, para la crisis de 2008 las pérdidas fueron por miles de miles de miles de millones de dólares. O sea, hizo que bajaran aún más los ahorros previsionales de la mayoría de los chilenos y chilenas y extranjeros, migrantes. Los migrantes que son contratados con plan fijo, o sea, con contrato fijo, están obligados a cotizar, y los que están por subcontrato también están obligados a cotizar, y muy pronto los independientes también van a estar obligados a cotizar, pero cuando ellos se van no les quieren devolver su ahorro previsional. Eso es sumamente injusto, porque cualquier trabajador tiene el justo derecho a poder pensionarse después de un periodo de tiempo de trabajo. Entonces, para que... No, ¿quiere hacer un comentario? Una votación... ¿Este sistema previsional solamente se hace en Chile o hay otro país que también utiliza este mismo sistema? O sea, las AFP se han utilizado tanto en Argentina como en Perú, como en algunos países de Europa del Este. En Perú fue 2016, el 2016 se consiguió que ellos pudiesen retirar sus ahorros. Pero ¿para qué es eso? Porque una amiga lo hizo y me contó. Eso es solamente una vez y es para poder pagar el pie de una casa. Ese es la única forma de poder usar el rescate de ese ahorro previsional. Bueno, Argentina ya sabemos, la Cristina Kirchner la derogó y volvió a instalar el sistema de reparto, y en los países del este también sacaron el sistema de reparto. O sea, hoy en día son muy pocos los países que no tienen sistema de reparto como su manera principal de entregar pensiones. Entonces, Pamela, quizás sería conveniente que nos explique un poquito de qué se trata la capitalización individual. O sea, la capitalización individual es que en el fondo a ti te quitan un porcentaje de tu salario, se lo entregan a la AFP, de ahí se paga un porcentaje que es por comisión de administración. Pero capitalizar quiere decir que tú lo usas, la palabra capitalización se usa cuando tú quieres invertir en empresas. O sea, cuando una empresa quiere aumentar su fondo, ¿qué hace? Hace una operación de capitalización. ¿Y qué es eso? Saca más acciones a la venta. O sea, en el fondo se divide a sí misma en muchas más partes, las cuales puede vender a un precio-valor en los mercados de acciones que representan lo que es hoy día esa empresa y su ganancia futura. ¿Cuánto tú apuestas en el fondo por eso? Entonces, cuando tú le aplicas el concepto de capitalización a tus ahorros previsionales, es como que en el fondo tú estás diciendo, yo voy a hacer que mis fondos sean capitalizados en los mercados financieros. de determinadas, ya sea de las de empresas privadas, o sea, empresas bajo la figura de sociedad anónima, que son las que pueden capitalizarse en los mercados financieros abiertos, o compras de títulos del Tesoro de Estados. Entonces, Chile, ¿a quién más le compra bono? Es a Estados Unidos. Y después a México, y después de eso a los países de la eurozona, etcétera. Y si pensamos, y si nos pusiéramos así quisquillosos y empezáramos a mirar, por ejemplo, cuando fue la crisis en la eurozona, yo me preguntaría por qué le siguieron comprando bonos cuando estaban en el momento más álgido de la crisis. O sea, podría entender que lo hubieran seguido comprando bonos a Estados Unidos, o sea, por el que en el fondo, porque siempre ha sido un lugar de refugio esa economía. Pero pudiendo hacerlo en otros lugares con mayor retorno, tampoco lo hicieron. Y en el caso de México, el Fondo E, que este año salieron noticias de que había perdido plata a principios de año, hubo toda una serie de bombas de humo y campaña del terror. Bueno, el Fondo E, que es el más seguro porque se puede utilizar solo un 5% de lo que se destina a ese fondo, puede ser para compra de acciones, o sea, para ser invertido en acciones de empresa. El resto son todos títulos del Estado, de Estados. Bueno, de esos, un 54% correspondían el año pasado, a diciembre del año pasado, según el último a septiembre del año pasado, a títulos de Estados Unidos. Y un 16% a títulos de México. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que el año pasado ganó Trump. Y lo primero que hizo Trump fue decir que no iba a financiar a nadie más que quisiera invertir en México en la empresa automotrices. Y el peso mexicano se fue al garete. Y los títulos del Tesoro de México también se fueron al garete. Y así fue como que se perdió plata en ese fondo también. Y en paralelo también cayeron los títulos de deuda de Estados Unidos en el mismo proceso, porque estaban las dos economías implicadas. Entonces, si bien nosotros como coordinadora Nomás AFP estamos llamando a que la gente se cambie al Fondo E, el llamado de cambio al Fondo E no tiene que ver con como una solución milagrosa para tener mejores pensiones. Nosotros sabemos que eso no va a pasar, y mientras sigan utilizándose el modelo de capitalización individual, nuestros ahorros corren el peligro de sufrir todos los vaivenes de las economías de libre mercado. Todas. Con la connotación de que nosotros no somos empresarios. Son nuestros ahorros para pensionarnos. O sea, las pérdidas que tengamos no las vivimos ahora en el presente, sino en el momento en que nos jubilamos. Cuando no tenemos pensiones, en el fondo, que sea la tasa de retorno hoy día un 34%. O sea, eso quiere decir que si ustedes ganan 100 lucas, no sé, por cada 100 lucas, 34 lucas. Y tiende a bajar esa tasa de retorno en el tiempo de mantenerse el modelo de AFP. Porque el modelo no da para abastecerse a sí mismo, generar ganancias para esas empresas. O sea, o las ganancias se van para las AFP o se van para pensiones. Esa es la disyuntiva. Y frente a eso nosotros tenemos que tener la convicción de que la única forma en que vamos a tener mejores pensiones no va a ser con ninguna reforma parche. Oye, te quería preguntar... Sí. Los títulos de tesoro son deudas del Estado, ¿cierto? Es claro, pues como que tú dices, préstame hoy y yo te devuelvo mañana con un poquito de interés. Ya. Era como para aclarar eso, sí. Porque claro, títulos de... ¿cómo se llama? Del tesoro, títulos del tesoro. O bonos del tesoro, o bonos del tesoro. En el fondo es la deuda que tiene un Estado, ¿o no? No, tú estás pensando en el déficit. Eso es lo que tú te endeudas para poder cubrir tus déficits fiscales, o sea, lo que te falta para poder pagar o para poder invertir, no solamente porque te falte algo, o sea, es la deuda que tú vas adquiriendo en el tiempo para poder dar curso a lo que sea que tú planifiques como Estado que tienes que hacer. Porque mi pregunta apunta, ¿por qué se compran esos títulos? ¿Porque son menos riesgosos? Se supone, porque desde el fondo A al fondo E hay claro, lo que yo entiendo que la diferencia es que el fondo A es más riesgoso, que los locos pueden casi jugar al Monopoly, así como invertir donde ellos quieran, y el fondo E es el más seguro, que implica lo que tú decías recién, sí, invertir en títulos de tesoro. Claro, lo que pasa es que en el fondo los estados tienden siempre a pagar, salvo que, como el caso de Argentina, cuando dijo que no le iba a pagar ni un peso más al FMI, o hace Chipre cuando se, o Grecia cuando se declararon en cesación de pago, son situaciones muy críticas. Pero ahí no basta con solo, o sea, el proceso que yo les expliqué antes tiene que ver que cuando una persona, o sea, compra un título de deuda, una entidad, una persona, una empresa, etcétera, y tiene ese título de deuda, no es solo, no, eso en el fondo no garantía lo, de nada en el fondo, porque sí, y también claro. lo pueden vender en mercados secundarios de títulos de deuda. Entonces, por ejemplo, cuando un país se va a crisis, lo que hacen es deshacerse o tratar de, cuando se habla de pánico financiero o de fuga de capitales, todo ese tipo tienen. Los inversionistas dicen, en realidad esta cuestión está bajando ahora, va a seguir bajando, mejor me deshago ahora, que todavía le puedo sacar un valor, claro. Pero en ese momento, en la medida en que muchos ponen los títulos de deuda en la mesa, o sea, ¿qué pasa cuando aumenta sorpresivamente la oferta de algo? Baja el precio. Baja el precio, claro. Y ese es el proceso que puede ocurrir también con un título de deuda. Oye, y lo otro, era ¿cuánto es la comisión que cobra la AFP? Varía de acuerdo a cada... ¿Pero hay algún tope? No sé. ¿Cómo? Está normada desde el 2008, se le pusieron tope. O sea, yo caché el otro día como un esquema muy básico que decía que de uno de cada cuatro pesos, en el fondo es la comisión de la AFP, así en términos generales. Lo que claro, tú lo veis como uno de cada cuatro pesos es poco, pero si eso lo lleváis a 100.000 pesos, ya son 25 lucas. Si solo ya hay un millón de pesos, son 250. Eso es lo que dijo Riesco el otro día. Claro, por eso te lo preguntaba en relación a cuánto es la comisión, porque eso es lo que andaba dando como vuelta, que era uno de cada cuatro pesos. Entonces, la pregunta es, ¿esa es la comisión o hay comisiones más altas, comisiones más bajas? ¿Cómo está normado eso? Si se puede hasta un piso, ¿no? Mira, hasta 6% de comisión, por poner un ejemplo. Mira, las AFP cobran en promedio 1,37% por administrar los fondos de pensiones, o sea, de tu cotización. Entonces, de 100 lucas, eso es como 1.5 pesos. No, 1.500 pesos. 1.500, eso, son 1.500 pesos, sí. Claro, eso multiplicado por todos los trabajadores. Sí, de Chile. Más o menos. Oye, Pamela, con respecto, tú estabas hablando que el año 2008 se realizó... Van a empezar con las preguntas en que tengo que poner a prueba mi memoria. Sí. Y que me niego. Lo que pasa es que tú acabas de nombrar que el año 2008 se hicieron unas leyes donde se ponía un tope para el tema de la pensión. Pero también el otro día en el discurso que hizo Bachelet hablaba del año 2008, que ella fue como una de las personas que lideró el pilar solidario. Y me gustaría saber de qué se trata ese pilar solidario. Ya, en el 2008... Ya habían pasado, 90, 2000, como 28 años de las AFPs, de la promulgación de las AFP. Ya habían jubilado mucha gente y se había empezado a dar la situación esta de que las AFP no entregaban pensiones que de acordes para la vida, pero además se empezaron a generar otros fenómenos que tienen que ver con las falencias que en un modelo neoliberal que flexibiliza y precariza el empleo, junto con pensiones bajas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres de los 90 hasta esta fecha, hasta el año 2016, hemos crecido en un 150% en la fuerza de trabajo. O sea, si lo contamos desde el año 90. Eso implica que hoy en día somos el 40% de ella, de la fuerza de trabajo. Y eso también quiere decir que si no hubiese sido por el crecimiento de esa fuerza de trabajo, una parte del crecimiento que tuvo Chile durante buena parte, porque si bien ahora estamos en desaceleración, Chile es, desde los 90 hacia la fecha, el promedio es de crecimiento, o sea, más allá de la desaceleración y crisis económica, que de la recesión que hoy día estamos en el fondo experimentando. Pero al mismo tiempo somos las que tenemos mayor cantidad de lagunas previsionales. ¿Qué es una laguna previsional? Es cuando simplemente tú no tienes empleo fijo. Entonces no puedes cotizar. Además tenemos un 40% de nuestro periodo de nuestro tiempo laboral, hay aproximadamente entre un 38 y un 40% de ese periodo laboral en el cual nosotras no tenemos empleo fijo. ¿Y la entrada laboral también es más tarde de las mujeres, no, en promedio? ¿Cuándo entran al mercado laboral? De ahí no lo sé, no lo manejo, estaría fantasmeando. Está súper buena la conversación, cabro, pero podríamos irnos con unos temitas ahí para que... Y ahí después seguimos hablando del pilar solidario. Sí, ahí nos va a explicar sobre el pilar solidario. También aquí los chiquillos van a presentar después la propuesta del Zona Sur y, bueno, del movimiento Nomás FP y cómo se organizan y cómo luchan contra este sistema maldito. Así que DJ, póngale play Estos raíces poblacionales. Me enredé. Estos raíces poblacionales. Y le quiero tu bandera. So you should pump this shit like they do in the future. So you should pump this shit like they do in the future. So you should pump this shit like they do in the future. So you should pump this shit. Pump this shit. Pump this shit. So you should pump this shit like they do in the future. So you should pump this shit like they do in the future. So you should pump this shit like they do in the future. So you should pump this shit. Pump this shit. Pump this shit. Brain or contain a concern for Ray's hobby. Walk with an army army. Stalked by the Harmon Armor posse. Polly got me on a radar with a Dottie's. Watching, plotting, minions at a lower Godspeed. Shit hawks the pound in a town of Bulletins and I'm a Rocky. Run 100 miles before my coffee. Shitty little stick at the grip is hitting Badalo, now I'm verified. Signal lift, verified, bossy. Fuck your boy noise, boy boys no employ. Oi, oi, I'm gonna kick the shit at your groin, boy. Oi, fang, slayers ain't your harmony, porn life. Throw fuck your lucky day, the flight of a torn cop. Holy smoke, city blown to the bone and death server. For the hurts with a burner, whipped to the church of murder sermon. Just a Cassandra to drain it painfully, word it further. Future of a gerbil, a bass, a massacre, that's my word up. So you should pump this shit like they do in the future. So you should pump this shit like they do in the future. So you should pump this shit like they do in the future. So you should pump this shit. Pump this shit. Pump this shit. Pump this shit. In your floating whip system. Pump this shit. In the breadline, the prison. Pump this shit. Front of chip under your wrist skin. Pump this shit. I am Sam, I'm known to go ham, the full retard. Playing taps on a keytar, in the Benz of the Beamer. Ether, ether mission, a rebel yelling a theme. Son of forgotten freedom, rebel a reba reba. Metal and man are melted, settling to the FEMA. Dreamer, your polluted house speaker. Leader, yes and leader. Scorn of the dirt and doom, drones nearer. Here's a mirror, mirror to peer. Fear grows clearer, stirrer. Half away from the panic of our era. Pira, midday ocular, unladen and sick. Weirder, schizzer, another burner born and big in ya. Sector, rector, butterfly sound selector. I'm a fucking ill trail killer with etc. BK to the basic DNA math measurer. Better lead a lion alone, do not pet him. Fuck starch, your burn pole, jet and burgundy pleather. Whoa. So you should pump this shit like they do in the future. So you should pump this shit like they do in the future. So you should pump this shit like they do in the future. So you should pump this shit like they do in the future. Where harmony and love reign. No longer do we live in a society bent on its own destruction. Children of every race, creed, and religion frolic through fields of golden. Combatir, a combatir, oh, sí, a combatir. estamos de vuelta, hermano mío. ¿Qué pasa, compadre Bene? ¿Cómo estamos? Pues escuchamos dos temitas y te tenía que hacer la pregunta de siempre, po. ¿Qué tema escuchamos, Matías? El primer tema que escuchamos es parte del trabajo de LP, que es del 2011, si no me equivoco, este disco. Cancer for Cure se llama el disco. Un disco que me imagino que fue como homenaje a Camutao, me imagino, no sé. Pero muy bueno. Un buen disco, Cancer for Cure. Y el tema que escuchamos es como el single que sacó en ese momento, se llama Full Retard, el temita. Y el segundo tema que escuchamos es de la mítica banda Todos Tus Muertos, que creo que estuvo tocando aquí hace poco, ¿no? No sé, parece que sí. O era Lumumba. No, parece que era Todos Tus Muertos igual en el Frontera, ¿no? Parece que sí, igual tocando. Bueno, el asunto es que el tema que escuchamos es de Todos Tus Muertos, del disco Dale Aborigen. El tema se llama A Combatir. Buen tema. Buen tema, compadre. Bueno. Compadre, había quedado un tema planteado de la tanda anterior, ¿no? Claro, estábamos hablando sobre... Pamela estaba explicándolo el tema del Pilar Solidario, que fue establecido por Bachelet en el año 2008. Sí. Así que, nada, pues, Pamela, la gente sigue escuchándonos en nuestras casas para que sigas comentando qué se trata el Pilar Solidario. Ya, el Pilar Solidario, en síntesis, vendría a ser la pensión para principalmente mujeres, son la mayoría las que reciben el Pilar Solidario. Para aquellas mujeres que no pudieron tener ahorros que le garanticen una pensión. Y por eso es un pilar solidario y garantiza una pensión básica que hoy día está alrededor de los 94,000 pesos. Y además se genera el aporte, el APS del pilar solidario, que ese es para aquellas personas que, teniendo ahorros previsionales, son muy bajitos debido a las lagunas, y con eso se entera y se completa una cifra que puede llegar desde los 150,000 hasta aproximadamente los 340,000 pesos, dependiendo del salario de la persona. Esos fondos se administran vía licitación, o sea, se entregan vía licitación. Por eso existe esta AFP modelo, que es mucho más barata. O sea, AFP se creó para poder concursar en estos fondos para administrar el pilar básico solidario y el aporte del pilar solidario. Pero principalmente el pilar básico solidario. Oye, Pame, ya que explicamos en gran parte el sistema de AFP actual, el que tenemos en este país, que es casi exclusivo, alguna cosa que tengamos de exclusividad terriblemente fea, queríamos cachar cuál es la propuesta de la coordinadora Noma AFP. ¿Cuál es su propuesta frente a este sistema de capitalización individual? ¿Y cómo son? ¿Qué características tiene? Como para que cachemos un poquito. Ya, voy a empezar respondiendo yo esa pregunta. Rápidamente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores Noma AFP plantea un sistema de reparto que es tripartito y solidario, que lo vamos a explicar un ratito más en qué consiste. Yo lo que voy a hacer ahora es explicar más o menos, para que quede un poquito claro, quizás la gente lo necesita saber, qué es bien la Coordinadora Nacional Noma AFP. Bueno, esta es una organización de hecho que es nacional, tal como lo dice el nombre. Hay organizaciones que son parte de la coordinadora desde Arica hasta Punta Arenas, ahora al parecer, ¿cierto? Hasta Punta Arenas. Entonces es una organización grande, como les decía, de hecho. Eso quiere decir que no es un partido político, tampoco es una organización con estatutos, ¿ya? Apela a la voluntad de las organizaciones sociales y las organizaciones sindicales que participan en la coordinadora. Es una coordinadora amplia en espectro político. Conviven organizaciones libertarias, anarquistas, hasta gente que pertenece actualmente al Frente Amplio, a la nueva mayoría, ¿no? Pero que a discusiones con Unión se ha ido avanzando y se han ido respetando la autonomía de cada de las organizaciones y los acuerdos. Entonces yo voy a tomar un poquito cuáles son los acuerdos de la coordinadora. Pero antes de eso voy a explicar cómo funciona, ¿ya? O sea, cómo se compone la coordinadora, ¿ya? Entonces, como decía, a nivel nacional, y además cada región tiene sus delegados, ¿ya? En la región metropolitana existen dos delegados que han sido elegidos democráticamente entre todos los zonales y comunales que existen, ¿ya? Entonces está un ejecutivo nacional que está compuesto por Luis Mesina y otras personas más que pertenecen a las grandes organizaciones de la coordinadora. Aquí en la metropolitana existe un ejecutivo metropolitano al cual nosotros participamos actualmente. Y bueno, la coordinadora está compuesta por zonales y comunales. Los zonales aglutinan varias comunas y los comunales son una sola comuna. Actualmente existen más de 16 en la región metropolitana. Así que incluyo Paine, Talagante, sectores lejanos. Entonces cada uno de estos comunales o zonales se reúnen una vez a la semana, una vez cada dos semanas, en relación a las coyunturas que vayan surgiendo o las demandas que tenga la coordinadora, y eligen delegados, y esos delegados se juntan en reunión amplia en la región metropolitana donde se van realizando las políticas de la coordinadora, ¿ya? Los acuerdos para el año 2016, en un consejo nacional de 6 horas de discusión política, chiquillos, para que vayan más o menos dimensionando lo difícil que es avanzar en una coordinadora de carácter amplio políticamente hablando. Pero bueno, voy a mencionar los acuerdos y el plan de lucha de la coordinadora para el año 2017. Primero que nada, hay que dejar muy claro de que la coordinadora no va a presentar candidato, como se la prensa principalmente lo ha tratado de dejar ahí en la mesa. La coordinadora no presenta candidato, Luis Mesina no va a ser candidato presidencial. La coordinadora tampoco va a apoyar a alguna persona que quiera candidatearse para estas elecciones. Entonces, disculpa, sí. Feña, Rocío. Entonces, ¿no hay relación con Frente Amplio? O sea, relación electoral de proceso electoral. Los compañeros de Frente Amplio participan dentro de la coordinadora, pero no. Ellos, claro, ellos van a tener sus candidatos, pero los candidatos no pueden ser de la coordinadora. El acuerdo que existe, es que si la coordinadora o alguna colectividad dentro de la coordinadora va a presentar algún candidato para estas elecciones parlamentarias y presidenciales, tiene que desmarcarse de la coordinadora. Sí, te lo preguntaba a propósito por el mismo rumor que se divulgó o se da vuelta, que era Luis Mesina uno de los precandidatos del Frente Amplio. Igual hay que entender que hoy en día la única organización, de hecho, o sea, que no tiene personalidad jurídica en el fondo, que está convocando y sacando, no estudiantes, sino que familias trabajadoras a la calle a manifestarse, y no solo a las marchas, o sea, porque acá igual también hay que, se ha hecho como harto énfasis en el tema de ya no basta con marchar. Acá no es solo gente que está marchando, acá hay personas que están organizando pegatinas en las noches, que están saliendo a hacer actividades en las plazas, en los parques, o sea, la única organización de Arica, Punta Arenas, que tiene esa cualidad hoy en día y que tiene que ver con demandas o con derechos de las y los trabajadores es la coordinadora Noma AFP. Entonces, evidentemente, no es sencillo, yo pienso, no es sencillo para las organizaciones políticas que tienen en Chile tradición de participar de elecciones, o sea, porque hay organizaciones que existen en parte solo para, o sea, esa es la única forma en la cual dimensionan la disputa por el poder, a diferencia de otras organizaciones que sí se plantean que todas las formas de lucha son válidas. Entonces, para ellos es súper difícil no ocupar todo lo que significa eso para una candidatura. Entonces, buena parte de este año ha sido discutir eso. Sí, claro. Bueno, y como les mencionaba, entonces, eso respecto a las elecciones. Lo otro es que, como bien dice la Pamela, no basta con marchar. Hay que construir alternativas para la lucha. Entonces, en acuerdo nacional, para el 2017, la coordinadora va a presentar un referéndum, una consulta nacional, donde la gente va a poder expresar su voluntad en relación a si quiere un sistema de reparto tripartito y solidario, que es la propuesta de la coordinadora, que la vamos a conversar en un ratito, o quiere mantener el sistema de la AFP. Pero este referéndum no implica que de aquí a la fecha en que se vaya a hacer este referéndum, que puede ser en octubre, se paralice la movilización. El referéndum va acompañado de movilización y en un trabajo hacia un paro nacional efectivo. ¿Por qué van estas tres estrategias juntas? Porque se entiende de que, bueno, primero hay que decirlo, es el acuerdo nacional entre todas las colectividades políticas. Pues algunas querían solo movilizaciones, otras querían apostar solo al paro nacional, otros solo al referéndum. Entonces, en acuerdo político nacional se llega a que estas tres alternativas van a ser el plan de lucha del 2017, y acompañada siempre el referéndum con movilización y preparar al pueblo trabajador hacia un paro nacional efectivo. ¿Cómo lo preparamos? Presentando la propuesta de la coordinadora en los distintos territorios. Entonces, ahora todos los zonales y comunales de la región metropolitana, y entiendo que a nivel nacional también se está haciendo esta tarea, es copar todos los espacios donde nosotros podamos presentar la propuesta de la coordinadora al trabajador, a la trabajadora, al poblador, a la pobladora, incluso en sectores estudiantiles, y que sea nuestra propuesta una arma de lucha donde también podamos ir concientizando a los trabajadores para un paro nacional efectivo. Oye, Rusia, entonces, si comprendo bien, es decir, de aquí al referéndum no van a haber movilizaciones masivas. Tampoco. ¿Sí? Es que estaba hecho. Pensando que había como lo que voy entendiendo es como un cierto repliegue del movimiento, no decir que no están haciendo nada. Porque en el fondo como tratando de comprender esto de los tecnicismos, por ejemplo, igual tiene que haber un trabajo de base, que eso también es estar movilizado, para poder explicarle a la gente la propuesta de la coordinadora, porque lo que hablábamos en fuera del aire, por ejemplo, lo que hizo la presidenta, yo personalmente no entendí a qué iba. Entonces, hay que hacer un trabajo de formación, educación de la ciudadanía, o de la gente, mejor dicho, para poder en el fondo la gente decidir el referéndum. Claro, claro, y efectivamente, bueno, no existe un repliegue de la coordinadora. Las movilizaciones masivas dependen del contexto que vaya desarrollándose. Entonces, no se va a cerrar la posibilidad de que haya una movilización masiva de aquí a octubre. Puede suceder. Lo que sí estás en lo correcto tú es que se ha leído en la coordinadora de que es el momento en que los trabajadores, el poblador, la pobladora, la trabajadora, internalice la propuesta de la coordinadora, que la conozca, que hasta en los más mínimos detalles pueda la gente poder decir, no, sí, yo quiero esta, yo me caso con la propuesta de la coordinadora. Por lo tanto, es un trabajo que es gigante, que, por ejemplo, en el Sonar Sur lo que estamos haciendo es visitar sindicato por sindicato del sector sur de la capital para proponerle un día para ir a presentar la propuesta y así ir a tratar de movilizar a los trabajadores en relación a nuestra lucha y hacerles entender de que finalmente la movilización es lo que nos entrega dignidad como pueblo trabajador. Oye, Rusi, ¿cómo le ha ido en ese proceso? Porque si no mal recuerdo, la semana pasada también ustedes tuvieron un conversatorio en relación a Noma FP. ¿Cómo es la recepción de los trabajadores, de los sindicatos? Porque ojo que igual el sindicato hoy en día también está cuestionado, ¿me entendí o no? Como sí. Que o está deslegitimado. Porque también es comprensible, pues muchos de los dirigentes hacen muchas cosas a espaldas de los trabajadores, de los sindicalizados. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido esa recepción? ¿Están abiertos los sindicatos a escuchar esta propuesta, a darle un espacio? Sí, mira, qué bueno que tocaste ese tema porque la verdad es que igual es complicado. Es complicado, incluso la coordinadora no está ajena a estos problemas porque en el Ejecutivo Nacional hay dirigentes nacionales de federaciones sindicales gigantes como la Confusán, la FENAT, está Walmart, o sea la FEMPRUS, perdón, que si bien es cierto, sus dirigentes participan del Ejecutivo Nacional de la Coordinadora Noma FP, hay un déficit en sus bases participando en los zonales. Entonces, ese problema que tú mencionas no ha afectado. Entonces, por lo mismo nosotros hemos decidido, cuando nos acercamos a un sindicato, no solo nos acercamos a conversar con el dirigente, porque se entiende que hay dirigentes que lamentablemente no están haciendo la pega como corresponde, o hay dirigentes que son ligados al empleador. Por lo tanto, nosotros nos estamos acercando al trabajador. Entonces estamos afuerita de la empresa, repartiendo el volante. Y bueno, aprovecho aquí de dar algo importante. Pues, por ejemplo, la estrategia que nosotros tenemos como Zonal Sur es preparar el referéndum, pero también preparar para el paro al mismo tiempo. Por lo tanto, nosotros hemos leído de que lo que tenemos que hacer son encuentros sindicales. Entonces, aprovecho de dar el aviso que el 1 de junio, aquí en el Zonal Sur, se va a preparar un gran encuentro sindical abierto a todos los trabajadores y trabajadoras del sector sur de la capital, donde nosotros vamos a hacer la presentación de la propuesta y además vamos a concientizar, y así se va preparando a la gente para un paro efectivo. Oye, ese es abierto, ¿cierto? Independiente de la persona esté o no sindicalizada en alguna empresa. Sí, y si es trabajador cuenta propia, todo, dueño de casa, trabajo doméstico, todo. El pueblo trabajador. Bueno. Oye, a propósito de la propuesta de la coordinadora, pues, con el sistema de reparto, tripartito. Solidario. ¿En qué consiste esa propuesta? Bueno, la compañía les va a explicar lo técnico. Yo solo voy a decir que en Chile, espérate, el sistema de reparto, hubo en Chile sistema de reparto en algún hubo momento. Sistema de reparto, sí. Ya, entonces es retomar también esa tradición y complementarla. Sí, en parte. Lo que hay que tener claro, sí, es que en Chile no existe seguridad social y nunca ha existido seguridad social. Y si nos remontamos en el tiempo, porque nosotros estamos luchando por seguridad social, ¿ya? Que la seguridad social abarca más. Entonces, si uno retrocede en el tiempo, aquí es como una paradoja que hay que presentarle al pueblo trabajador, que esto no es algo nuevo, no es algo que nosotros se nos haya prendido la chispa y que, entonces el trabajador es el que tiene que conquistar su derecho. Aquí las conquistas por seguridad social comienzan a fines de 1800 y principios de 1900. El mismo pueblo trabajador es el que comienza a luchar por seguridad social. Hay que acordarse de las mancomunales, de las mutuales, las sociedades de resistencia. Son organizaciones que nacen en torno a la seguridad social. Por lo tanto, hay que tener eso en cuenta. Y lo otro es que la base de la propuesta de la coordinadora son los acuerdos internacionales, ¿ah? Como la definición de seguridad social que tomamos nosotros es la definición de la OIT. Y la propuesta se enmarca dentro de lo que está siendo mundialmente aceptado respecto a seguridad social. Entonces no es algo que ni siquiera es una propuesta radical, es una propuesta muy conservadora. Entonces, finalmente aquí estamos de nuevo en el choque histórico del pueblo trabajador exigiendo cuotas de dignidad al empresariado. Entonces aquí, no sé, la compañera ahora les podría explicar un poquito más sobre lo técnico, ¿o no? Oye, Gabriel, si nos vamos con un temita y volvemos con la explicación de la propuesta de la coordinadora. Eres un tiempista, hermano mío. Eso es, Memo. ¿Sí o no? Manejando los tiempos. ¿Cuál? Me dicen mago también. ¿Cuál mago? Así que, cabros, nos vamos a ir con un cabros y cabras. Nos vamos a ir con un temita, cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina de Tuchureja. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular. siempre una gomera. No va a ser siempre una gomera. No va a ser siempre una gomera. No va a ser siempre una gomera. Huelga general, huelga general. Huelga general, huelga general. Huelga general, general. Huelga general. Huelga general, huelga general. Huelga general, huelga general. Huelga general, general. Huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. No va a ser siempre una gomera. De vuelta, cabros. Gigia. Después de haber escuchado estos dos temitas, cortesía de temazos, compadre. Javi Locuaz, compadre Bene va a hacer la pregunta correspondiente. Jóvenes y chicos, chicas, ¿qué escuchamos, Matías, para que la gente lo note en su casa? Bueno, compadre, lo escuchamos recién. Lo primero que escuchamos fue un tema de las manos de Filippi con su tema Insurrección Popular, Huelga General. Y el segundo tema que escuchamos parte del trabajo Cabaret Ordinario, que lo hemos estado revisando desde que salió en adelante infinidad de veces. Muy interesante trabajo que, de alguna manera, yo por lo personal creo que no ha tenido la difusión que debiera. Un trabajo súper interesante de un recopilatorio de MCs con un solo beatmaker ahí repartiendo su ritmo, así que bacán. Cabaret Ordinario de Ariel Sosa. Este tema fue invitado del Chino As de la banda El Loco Ronnie. Oye, Mati, ¿de qué año es Cabaret Ordinario? ¿2014? ¿O 2015? No, antes. 2012. ¿2012 ya? 2012-2011, yo creo, por ahí. De sí, hecho, porque en 2012 se hizo el lanzamiento. Ayer Sosa está en Argentina, me parece, radicado ahora. Está, sí, sí, vive en Córdoba, se radicó en Argentina. Pero Ariel, como que se hizo el lanzamiento de ese disco el 2012. Yo me acuerdo, porque fue hace 5 años atrás. Este año como que se cumplían 5 años el lanzamiento de ese disco. Eso, brother, así que, compadre. Para continuar con la con los temas que estamos hablando sobre la FP, habíamos quedado en el que usted nos presentara la propuesta del sistema tripartito. De reparto. Así que el micrófono está ahí, chiquillos. Por favor, la gente que está escuchando, ponga oreja, atención. Esto es lo que los cabros proponen y esta es la forma de solucionar un poco las malditas pensiones que tienen nuestros viejos que vamos a tener nosotros. Ya, la propuesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP es una propuesta que se construye en el tiempo. O sea, la coordinadora es fundada en el año 2013 y de ahí para adelante inicia su camino de construir su propuesta. Entonces es una propuesta que por un lado tiene todo este proceso de discusión y acumulación de los distintos sindicatos que en un inicio componían la propuesta. O sea, por ejemplo, cuando el Fernando hablaba de que en el Ejecutivo Nacional estaban las organizaciones grandes, claro, pues son los sindicatos que tienen presencia nacional en el país y que hoy día son, creo que es bueno mencionarlo igual, quienes son los que están sentados. Por un lado está Codelco, están los FTM, que son la Federación de Trabajadores Mineros del Cobre, que es, ellos no sé cuándo entran. Está la Confusam, que es liderada por Maturana y su esposa Carolina Espinosa. Está la FEMPRUS, en la cual su delegado viene a ser Mario Villanueva dentro del Ejecutivo. Está los portuarios, que se han ido incorporando hace poco. Están también el comercio, Walmart, que están el Marcelo Díaz y Miran Campuzano, son las personas que participan en la coordinadora o los que con los que hemos interactuado. Y no se me olvida ninguno más, parece. Esos son los sindicatos grandes: los portuarios, la FEMPRUS, la Confusam, Codelco, Walmart. Bueno, y hace poco ingresó el Colegio de Profesores. Y también están en conversaciones el ingreso de la ANEF, porque Orieta, que es una de las voceras, además de la coordinadora regional metropolitana de nosotros, no es lo más AFP, junto con el Yori Aguirre, que él es delegado de la zona norte, de un zonal. La Orieta es la encargada previsional de la ANEF y además es del movimiento cabreado, es de los tres compañeros que compañeras, porque son ella y Jimena y Cristian Insunza, creo que es el nombre del tercer cabreado, que ingresaron a la ANEF el año pasado en las últimas elecciones. Pero eso está todavía en veremos, no se sabe. Además, ese Ejecutivo Nacional lo integra un delegado de cada región, que representa a la coordinadora nomás FP de cada región. Y esa coordinadora de cada región integra los zonales o comunales que hay en cada región. Entonces, a la fecha, cuando se lanza la propuesta, que fue el año pasado, en la cual tuvo una importante participación el trabajo de la Fundación Sol y también de otros economistas que participaron en momentos previos. O sea, igual todos se ubican, así como Riesco, gente que... Carlos Claudia Sangüesa, o sea, como un comité técnico, le dicen técnico en realidad, pero igual es súper política la propuesta. Y de ahí sale esta propuesta que plantea un sistema de reparto tripartito y solidario. Como bien lo planteaba el Fernando, esa propuesta tiene que ver con recoger los planteamientos a nivel internacional que hace la Organización Internacional de Trabajo de los Trabajadores, que fue creada el año 1919 y cuyo mandato es el trabajo decente y la seguridad social. ¿Cómo ejerce ese mandato? O sea, los países se afilian a la OIT, se hacen miembros de ella. Chile también es parte desde el año 1919 y genera documentos que se transforman algunos en normas internacionales y otros que son recomendaciones. Entonces, ¿cuáles son las normas internacionales? Los convenios. Y dentro de eso, el 102 es el más importante de seguridad social. El convenio 102 es del año 1952 y el que fija todos los pisos mínimos en seguridad social. Esto es no solo en previsión, también en salud laboral, educación, vivienda, fija cuánto es la cobertura que tiene que ser, cómo tiene que ser el financiamiento, cómo se recomienda que sean los modelos de financiamiento, si va a ser a través de impuestos, de qué tipo de impuestos, si va a ser a través de contribuciones, cómo se reparte, etcétera. Entonces, la propuesta, pese a que Chile nunca ha suscrito este convenio, y de los 8 convenios de seguridad social solo ha suscrito uno, que es el para enfermedades y accidentes del trabajo, que es solo una parte también de salud laboral, o sea, tampoco ha suscrito los más importantes de salud laboral, que también es el 102. Lo cual nos habla también de cuál es la política de este, de una política de, yo esto lo voy a llamar política de Estado, porque si en el fondo desde que se fundó la OIT solamente se han adscrito de los convenios principales los que se llaman fundamentales, que son los que hablan, no sé, no contratarás a mujeres embarazadas en la extracción de miel, no sé, por ridiculizar un poco, o sea, son las cosas que dicen las normas mínimas de decencia para que un trabajador pueda, y que en el fondo pueda sobrevivir con lo que, con su salario o con su trabajo. Entonces, hay una política de Estado frente a los trabajadores y trabajadoras de no entregar seguridad social. O sea, por algo recién, el año 52, después de, no sé, la primera huelga en Chile fue en 1838, 39, después de un largo tránsito de trabajo y movilizaciones de los trabajadores. En el año 52 se tiene un sistema de reparto, que es sepultado durante la dictadura, y que hoy día nosotros planteamos volver a un sistema de reparto solidario y tripartito bajo los principios de seguridad social. Los principios de seguridad social son todas aquellas, no, son, podríamos decir, los valores que debe integrar un derecho para ser para poder decir que estamos hablando de derecho, ¿ya? Eso también los puedo mencionar. Ahí los tenía anotaditos. Ya, dale. No, pero sí me lo sé. El primero es que sea universal, ¿ya? Universal quiere decir que en el fondo todas las personas pueden tener derecho. O sea, habla de cobertura universal. El segundo de ellos es que sea solidario. Solidario quiere decir, por ejemplo, en el caso de las pensiones, que es transgeneracional. O sea, una pensión, o sea, una generación financia a la que se está jubilando. En el caso, por ejemplo, de salud, si habláramos de solidario, querría decir que los que estamos sanos cubrimos a los que están enfermos en algún momento. Y cuando nosotros estamos enfermos, nos cubren los que están sanos, ¿ya? Eso quiere decir solidario. Que sea, que sea equitativo, o sea, que en el fondo tenga igualdad de trato, quiere decir que no hay discriminación alguna valedera en un modelo de previsión social que sea bajo los principios de seguridad social. O sea, que está diciendo equitativo, no igualitario. No, es que además está equidad de género. Sí. Ya. Acá estamos hablando en igualdad de trato, o sea, que esto quiere decir, no importa de qué país venga, no importa qué tipo de trabajo tú hagas, no importa en quién creas, no importa cuáles sean tus creencias políticas, igualdad de trato. Además plantea la equidad de género. Y aquí van a saltar a las compañeras, ah, oh, pero mejor que sea feminista. Sí, de acuerdo, lo mejor es que fuera un modelo feminista según mi forma de pensamiento. Pero estamos hablando de una norma internacional de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, es en ese esquema que se plantea. Equidad de género quiere decir que no puede haber sesgo de las pensiones para entre mujeres y hombres que no sea un sesgo positivo. O sea, lo que recomienda la OIT es, en el fondo, como es común, que en los países hay una cantidad de labores por las cuales las mujeres no son remuneradas, que los modelos generen una discriminación positiva en ese caso. O sea, que en el fondo se palíe eso. Y eso es algo que la coordinadora sí hace. Que responde a lo que hablabas tú de las lagunas provisionales que... Claro, pues acá, por ejemplo, cuando las mujeres enteran 5 años de cotización, se les abonan 3 años, y cuando enteran 10, 2, o a la inversa. Entonces, con eso se genera una... En el fondo es un mecanismo de reparación, en el fondo, ¿ya? Que le permitiría a las mujeres poder obtener un 75% de su salario, en el fondo entregarle un porcentaje del tiempo que no estuvieron. Que sea financieramente sustentable, esto quiere decir que se pueda financiar a sí mismo. Nosotros estamos proponiendo un modelo que, al ser de reparto, es en base a contribuciones, no a capitalización ni a cotización individual. O sea, tú contribuyes en un esquema de reparto. O sea, es como que en el fondo fuese una gran alcancía, ahí va tu contribución, y en ese tiempo y en el periodo en que tú estás con esa contribución se le pagan pensiones a las personas que se están pensionando en ese momento, pero que además respeta, o sea, en el caso de que si fuera hoy día la propuesta, se instaurara hoy día, respeta el ahorro previsional previo que tú tienes. O sea, no partes de cero. O sea, si tú en la AFP tenías ahorrado 20 palos, esos 20 palos tú los mantienes. Sí, y eso hay que recalcarlo porque, bueno, los defensores de la AFP estaban levantando esta frase de que la coordinadora quería expropiar las pensiones, los fondos, claro. No es así. No es malo tampoco. Oye, y que sea de contribuciones, ¿quiere decir que ese dinero no se puede reinvertir? Hay un fondo de excedente, o sea, el modelo a partir de un determinado año empieza a generar excedentes. Esos excedentes es un fondo de reserva técnica. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que ese fondo de reserva técnica se dirija hacia áreas estratégicas de desarrollo del país. Y además también estamos planteando, porque además dentro de los principios está el diálogo social y la gestión, ¿ya? Entonces, lo que se plantea el diálogo social primero implica que cualquier sistema de seguridad social debiese incorporar en su generación a todos los actores que participan en él, es decir, a las clases sociales que están metidos en él. O sea, debieran estar los trabajadores, debiera a lo mejor participar el Estado y también representantes de los empleadores. Pero también habla de la gestión. Y la gestión es que nosotros estemos en la administración. ¿Ya? O sea, que además seamos partícipes de la administración de la entidad. Eso es lo que plantea. ahí quizás también sería, yo no lo recuerdo muy bien, que la PAM estoy seguro que lo recuerda, pero si no me equivoco, me corrige PAME, la coordinadora, la propuesta de la coordinadora ha dejado de manifiesto que no es necesaria la inversión de los fondos. Entonces, o sea, la inversión en el mercado financiero. Claro. No, pues. O sea, yo estaba pensando así como un ser humano común y corriente. No sé, pues. Toda esa plata que genera, que es caleta de plata, ¿no? Por ejemplo, si la invertimos en obras públicas y en vez de, no o sé, pues tener, o en salud. Claro. O en educación. O por ejemplo, no sé, estoy pensando así como. No, pero por ejemplo, en carreteras. Como lagos. Que hubieran carreteras que no fueran concesionadas, sino que fueran del Estado y se cobrara un peaje más bajo. Sobraría plata. A eso, pero no contempla la inversión así como. Es que el fondo de reserva técnico, mira, si es el que. Y es el que genera excedente a partir de tenerla en un banco. Si caleta de plata, esa te genera excedente. Mira, fondo de reserva técnica. Es el superávit de ingresos respecto a gastos en el sistema se destinará al fondo de reserva técnica de pensiones. La base inicial de este fondo de reserva técnica previsional del nuevo sistema será el fondo de reserva de pensiones existente. El valor de mercado del fondo de reserva de pensiones totalizó a fines de septiembre del 2016. 9.403 millones de dólares. La finalidad principal del Fondo de Reserva Técnico Previsional del nuevo sistema es asegurar el cumplimiento de las obligaciones previsionales del sistema en el largo plazo. Y en el evento de periodo de estrés financiero y del previsible impacto del envejecimiento de la población cuando termine el actual bono demográfico positivo. Bono demográfico positivo es que hoy en día nosotros estamos en el mejor momento, pero es cuando hablamos de solidaridad, es cuántos de los que no trabajan tú cargas en tu espalda. Entonces nosotros, como Chile tiene una pirámide que se está envejeciendo, son menos los niños que hay hoy en día y también son menos los ancianos, ¿ya? Entonces, hoy en día nosotros, ponte tú, cargamos 1.2 o algo así de personas que no trabajan, o sea, de inactivos. Y esa es una tasa que se va a prolongar en el tiempo, o sea, si no mal no lo recuerdo, es como pasado el 2030 que recién empieza a subir un poco. Pero igual es muy. Igual cuando nosotros teníamos sistema de reparto, el bono demográfico. No había bono demográfico, pues era al revés. O sea, en el fondo tú llevabas como 3 o 4 personas en tu espalda y igual tenías un sistema de reparto que financiaba. O es lo que pasa hoy en día, no sé, pues en Alemania o en otros países en los cuales el bono demográfico ha empezado a ser sobre 2. Igual siguen teniendo, igual el modelo alcanza para dar pensiones que cubre el 100% de cuando ellos trabajaban. Porque en el fondo tú tienes esta, cuando tengas, a ver, la idea de este fondo de reserva técnico es que en el fondo también estimula el crecimiento del país. O sea, por ahí va la mano. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos en carretera, eso lo tendrán que definir los trabajadores de ese momento cuando se instale la propuesta, y también es algo que hoy en día se ha planteado como un eje de discusión dentro de la coordinadora, hacia dónde destinamos el fondo de reserva técnico. Entonces, por ejemplo, hay tesis que plantean el litio, la capitalización de Codelco, pero también podríamos pensar en otras alternativas. O sea, por ejemplo, hacia el sur tenemos un modelo de forestales que sabemos que no está sirviendo para el crecimiento de esa zona, o sea, que al contrario, o sea, estimula la empobreza y además genera otro tipo de trastornos ambientales que derivan en los incendios que tuvimos. Entonces, por ejemplo, o Chiloé, por ejemplo, o sea, podría ser un mecanismo desde el cual los trabajadores pudiésemos permitir que creciera el país con la integración de nosotros en esos planes de desarrollo. Es decir, Memo, que cambiando el sistema provisional, cambiamos y hacemos una transformación total de nuestra vida. Podríamos hacerlo. Ese es el sueño, ¿cachai? No solamente estamos pensando en recibir la plata cuando estemos jubilados, una buena pensión, sino estamos pensando también en transformar la realidad que vivimos acá. Así que para que la gente piense que como habíamos dicho hace tiempo, que la AFP es la piedra angular del sistema capitalista financiero. O por ejemplo, si se invirtiera en salud y fuésemos más sanos también, porque ¿cachai onda? Tendríamos vidas que serían mucho más prolongables, o sea, podríamos trabajar mejor, trabajar con más ganas también, o sea, porque además estaríamos recibiendo una pensión acorde a lo que hicimos. Y podríamos contribuir de mejor manera a nuestros territorios, a cómo crecen nuestros territorios. Oye, Pamela, con respecto hace unos días atrás, el día específico, el día 12 de abril, la presidenta Bachelet en cadena nacional hizo un anuncio sobre el organismo público que va a recibir un 5% para las cuentas individuales y ahorro. Eso quiere decir que va a ser un sistema de identidad pública y autónoma, ella quiso explicar, y que el 5% se va a dividir en dos partes, que es un 3% irá directamente a las cuentas personales de cada trabajador. O sea, capitalización individual. Claro. Más capitalización individual. Continúa el que será mismo. Que será incrementado y será heredable, dice. Y el otro 2% irá a un seguro que sería ahorro colectivo. Entre toda la gente van a ser un 2%. Ese es el guiño que hacen. Y en el fondo es como la red en la cual nos quieren meter. La Fundación Sol, y voy a pasarlo así como para los que les gusta leer, publicó en el The Clinic hace poco la siguiente columna. Ah, sí, tres puntos para un cara a cara entre la propuesta del gobierno y la de los trabajadores. Creo que el mejor texto que he leído hasta ahora sobre la materia, que plantea, porque en realidad la propuesta del gobierno es ratona. Esa yo creo que es la palabra que mejor la define. Primero porque con esta cotización de un 5% extra, se llega aproximadamente a un... Empezarían cuando se le carga a los empleadores, estamos diciendo que los empleadores hoy en día en general cotizan como entre un 6 y un 9%, entre todos, dependiendo por sus trabajadores, por cada salario de los trabajadores, versus de un 12 a un 13% que cotizamos los trabajadores. Con esto ellos estarían, con este 5%, ellos quedarían como en un 11%, una cosa así, como en un 11%. Y si eso le sumáramos lo anterior, o sea, lo que cotizamos ya por pensiones, pensándolo solo en pensiones, quedaría en un 17,78% la cotización. Lo que proponemos nosotros, la coordinadora, es que a ellos se les aumente gradualmente hasta el 2024 un 9%, y que los trabajadores también coticemos un 9%, y con eso sea un 18%. Con eso se cumple también un principio de seguridad social, y es que las cotizaciones de los trabajadores o las contribuciones de los trabajadores no pueden ser más del 50%. O sea, hoy día nosotros cotizamos más del 50%. Pero lo hacen porque en el fondo Chile no suscribe el convenio. Pues si estuviéramos suscribiendo el convenio, otro gallo nos cantaría. Y ese fondo colectivo, que es un guiño como el sistema de reparto, el mismo Valdés dice que es mucho más rentable que lo administre el Estado, que sea una entidad pública. ¿Ese fue el porrazo, Valdés? Es mucho más rentable porque sería más efectivo, ahorrarían más plata, o sea, sí, tendrían que ahorrarse todos los 30 palos que debe ganar cada gerente de división de AFP. Entonces, obviamente, y ese fondo colectivo iría para aumentar pensiones, que esas pensiones aumentarían en 25%. Pero ya, hoy día, en enero, la mayoría de las personas tenían una pensión, que acá los compas de la Fundación Sol hacen el cálculo a enero de cuánto era. El monto promedio en enero era 125.309 de pensiones. El monto promedio, 125.309. O sea, yo trato de pensar que así es con 125 lucas. Si ese monto aumentara un 20%, llegaría a los 150.371. O sea, eso es 120 lucas menos de lo que va a quedar el salario mínimo en julio, que es cuando suba a 270. Que eso también es nominal, porque del 270 con todos los descuentos te queda como en 212. ¿Ya? Y la propuesta de nosotros establece que la pensión mínima es 200, es el salario mínimo, y que lo que vendría a ser ese pilar básico para las personas, que no sé qué, también es el salario mínimo, 270 lucas. O sea, es el piso mínimo del cual podríamos entrar a hablar en pensiones para nosotros. O sea, un referente que sea en relación a lo que ganan los trabajadores, porque en el fondo, que te digan tenés que trabajar para vivir y este es tu salario mínimo, y después cuando te jubilas no hay una homologación, al menos entre eso, no tiene coherencia. Claro, y así como para que quede más claro, así para los oyentes, las oyentes, no sé, pues supongamos que yo como trabajador estuve trabajando con boleta o honorario desde los 20, supongamos, hasta los 40 años, y después trabajé con contrato 5 años y después seguí trabajando como honorario. Nosotros sabemos cuál es el futuro que le espera a esa persona en este sistema. O sea, nuestro futuro. A nosotros. Claro, es nuestro futuro, claro, lo que nos espera a nosotros mismos, claro. Entonces, es que no, po, porque nosotros queremos que nuestra propuesta gane, así que esperamos que no sea nuestro futuro, po. Entonces, bueno, para que quede claro, esa persona, ojalá no sea alguno de nosotros, su pensión sería un sueldo mínimo. Está pensado así. Uy. Lo otro que quería comentar, para que quede claro, ¿por qué es tripartito? Porque también el Estado contribuye con un 3%. Claro. Y eso también, el objetivo de que el Estado contribuya con un 3% es poder generar los montos de las pensiones de aquellas personas que por su característica, por la forma en que fue su trayectoria de vida, no pudieron cotizar. O sea, porque aquí también hay que tener claro que en nuestro país no todos cotizan, pero también hay distintas formas de vivir. O sea, existen distintas... por ejemplo, en los lugares rurales, donde tú no los ingresos monetarios no son de donde tú sacas la mayor fuente de tu existencia, sino del cultivo, de tus animales, o no sé, en las zonas más australes también. Entonces, es entender que si tú quieres tener un sistema de pensiones, tienes que generar un sistema de pensiones que sirva para cada forma de organización social de la vida que existe en el país. Y nosotros tenemos de Arica a Punta Arenas. Muy interesante la conversación que se ha dado, bacán que no hayan aclarado caleta punto. Sabemos que igual esta conversación se puede alargar para caleta rato más, pero el tiempo nos está pillando, así que compañero, si pudieran dar alguna de los medios por los cuales la gente se puede comunicar con ustedes, saber de estas acciones que se están llevando a cabo, de las actividades, de las reuniones, de lo informativo, o solicitar de alguna manera como alguna junta con ustedes, o que puedan visitar algún sindicato, no sé, ¿cómo la gente se puede comunicar con la coordinadora? Ya, para las personas, los trabajadores, las trabajadoras, pobladores, estudiantes que quieran participar de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Noma FP, se pueden acercar al Zonal Sur. Tenemos una página de Facebook que es Zonal Sur Noma FP y hay un correo electrónico que es zonalsurnomafp@gmail.com. Nos reunimos una vez a la semana en el Hospital Barros Luco, generalmente miércoles o jueves. Invitamos a las personas a estar atentas a los llamados de la coordinadora. En la página de la coordinadora está la propuesta de nosotros, la pueden descargar, la pueden bajar. Estamos dispuestos aquí, bueno, dejamos el enganche aquí, si es que puede con ustedes, si alguna persona quiere que a su sindicato, a su organización social, nos acerquemos a presentarle la propuesta, no hay problema, nos coordinamos y para eso estamos. Llamamos a las campañas que tiene la coordinadora actualmente a cambiarse de la AFP Provida y Cuprum a cambiarse al Fondo E, a participar, bueno, de las movilizaciones. No sé, se me olvida algo, compañero. El 1 de junio, acuérdese, trabajador, eso, trabajadora, eso. El encuentro sindical del Zonal Sur. Mañana a las la tarde. Mañana en la tarde, a las 7 de la tarde, en la población La Bandera, va a estar presente el Zonal Sur. Hay una manifestación, o sea, una marcha local y actividades en relación al Día del Trabajador. Y además, queremos también mencionar de que la coordinadora, como entidad nacional, llama a participar a la marcha del Día del Trabajador y la Trabajadora. La región metropolitana, obviamente, participamos en la marcha clasista, que es la que corresponde, donde tiene que estar el pueblo trabajador. Eso vos, cabrón. Yo no di los míos. Me dale faltan. Entonces, vame, sí. Si todavía queda ya. Tiempo. Yo trabajo, como les comentaba, en el Zonal Centro. Ahí el correo de nosotros es zonalcentronomasafp@gmail y nuestro Facebook es Coordinadora Zonal Centro Nomas AFP. También está el Facebook de la Coordinadora Metropolitana, que es Basta de AFP. Ese es en el que nos encuentran en internet. Y bueno, ustedes tienen el contacto con nosotros, nosotros estamos disponibles para cualquier sindicato y organización de base, cualquier sindicato o organización de base que quiera hacerse partícipe de la coordinadora, entender de qué se trata, porque acá faltamos muchos todavía, porque lo que nosotros queremos construir es un paro y una huelga general, y lo que aprendimos es que para eso vamos a tener que construir también más sindicatos y organizaciones de trabajadores, porque si bien el 4 de noviembre fue... una buena jornada de movilización. Nosotros sabemos que en realidad la parte productiva es poca la que paró. Y eso es lo que tenemos. Para que los paros sean efectivos, tienen que ser paros productivos. Y para eso la gente tiene que no ir a trabajar. Oye, gracias a los chiquillos, a la Pamela, al Fernando, por estar acá. Yo quería aprovechar ahora, como hacer un pequeño popurrí de noticias de contingencia. Chiquillo, acá en la población José María Caro, el colegio ¿cómo se llama? Rosa Elvira Mate, que pertenece a la Red Seed de los colegios Mate, que son 17 a lo largo de Chile, están en negociación colectiva. El colegio se encuentra en huelga y mañana hay una marcha en la calle Félix, el oficina 16. Se van a reunir ahí porque creo que es la oficina de la corporación. Esto es desde las 9 de la mañana, y también hacemos un llamado a la gente de acá de la Comuna del Espejo, de la población, a que se acerque al establecimiento, apoye a los trabajadores. Hay unos lienzos y están denunciando lo que está pasando. Se supone que tenían un piso de la negociación colectiva que fue retirado y ahora están partiendo desde cero, y ese es el conflicto por el cual los profesores y las profesoras se fueron a huelga. Eso. ¿Puedo dar un aviso cortito? Sí, muy cortito. Antes de despedirnos, hoy en la mañana hubo una acción del Movimiento de Salud para Todos. Se tomó la Superintendencia de Salud, una ocupación. Que no se puso ningún candado en todos lados. Hasta claro. Hay videos que dicen toma de la no sé qué. Claro, pues fue una ocupación denunciando el lucro en la salud, el sistema de salud pública que tenemos nosotros actualmente. Y con las horrorosas listas de espera. 26.000 muertos el año 2016. ¿Qué les parece? Por lista de espera. Igual comentar que eso. El Salud para Todos nosotros lo venimos construyendo ya hace más de 2 años, y estamos en una pega metido ahora, que es la pega de generar la propuesta del Movimiento Salud para Todos. En base a eso se han generado comisiones de contenido en todas las regiones en que estamos, y desde la hay una parte de la comisión contenido acá en Santiago que trabajó el tema de listas de espera, y en base a los hallazgos y descubrimientos que salieron de ese espacio de trabajo que analizó las listas de espera GES y no GES del MINSAL, también las minutas de Contraloría General de la Contraloría General de la República, con eso construimos toda una propaganda de AGP que sacamos hace aproximadamente un mes, porque estamos también trabajando en zonal. Eso, de alguna forma, llegó a la prensa, porque evidentemente es noticia y es crítica para el gobierno. Y después de que hicimos las pegatinas, vimos cómo empezaron a salir y a salir notas de distintos medios locales sobre el tema. Y hoy día la ocupación que se hizo es porque el 27 de abril de 1981 se firmó el decreto que dio pie a las ISAPRES, que viene a ser lo que les comentaba. Primero se fragmenta, la fragmentación fue la destrucción del Sistema Nacional de Salud y dividirlo en 26 servicios de salud, la municipalización de la salud primaria en los consultorios, esa fue la fragmentación. La mercantilización fue meter a las ISAPRE, y la privatización fue cuando Lagos permitió, con la reforma del plan AUGE, que pudieran existir hospitales concesionados, que las ISAPRES pudieran trabajar alineadas con sus clínicas, que son sus propietarias, muchas de ellas, o había una relación ahí a través de la integración vertical. Entonces nosotros hoy en día nos encontramos con una salud que le entrega año a año, no sé, más de 1.000 millones de pesos se van por año para el sector privado. Las ISAPRES el año pasado, en un momento de desaceleración económica, crecieron 43,5%. Eso, 43,5% después de que pagaron impuestos. O sea, al final, después de todo, crecieron 43,5%. Y nosotros tenemos en contraposición 25.770 y tantas personas muriendo el año 2016. Entonces, es una situación que nosotros no podemos seguir esperando, y iniciamos hoy día un nuevo ciclo de lucha con la toma de ocupación. Yo dije toma, bueno, de la Superintendencia de Salud. Hubiesen visto los defensores del espacio público, no, chiquillos. Es que no es espacio público, es un espacio privado. No, pero sí estábamos igual en la calle. Oye, cabro, lamentablemente ya el se nos fue se el nos programa. Va, así que yo quiero dar un par de saludos al compadre José, que nos saluda desde la Afkenche, y al compadre habitual, a nuestro amigo habitual. Así un saludo también grande a los dos cabros, amigos de Raíces. Recordar que el domingo 30, el 48 aniversario de la población. Primero de mayo, Guamachuco. Así aguante que, la guama, nos vemos el domingo, brother. Vayan a darse una vuelta por allá. nuevamente la marcha del 1 de mayo, la clasista, Brasil con la Alamea, a partir de las 10 de la mañana. Así que eso, pues yo aprovecho de despedirme y mandarle un saludo a la Radio Placeres de Valpo. Así que un saludo al puerto. A la Radio Conciencia de Rosario. A la Radio Vía Olímpica. A la Radio Quinche Mapu del Sur. Agencia Noticias. A los cabros de Territorio Inquieta. Y también, si quieres escuchar un programa anterior, puede serlo a través de www.archive.org. Eso sería, cabras, cabros. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, Feña, por la visita, por la aclaración, por la conversación. Esto fue Raíces Poblacionales. Nos encontramos el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Se acabó Raíces Poblacionales de la esquina. Tu parlante. Chavito nomás. Mamita, dime cuándo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y a qué hora? Dime cuándo tú sabrás. Si me miras al pasar, mis ojos te lo dirán, pero que cuando tú lo notarás. Yo me pregunto cuándo, que yo soy tuyo y nada más. Por toda una tiquitita del reloj, pasa como los años. No me hagas esperar me hace daño, pero que cuando tú lo no darás. Me pregunto cuándo. Yo soy tu papi, tú eres mi mamá. Mami, por toda una eternidad. Ay, llévame pa' donde tú quieras, mamita. ¡Nio! Agüita de Colombia. Agua bendita. Tiquita del reloj, pasa como los años. No me hagas esperar. Esperar me hace daño, pero que cuando tú lo notarás. Me pregunto cuándo. Soy tu papi, tú eres mi mamá. Por toda una eternidad. Y te llevo conmigo a donde tú quieras, pero ¿cuándo?